Estás escuchando Según la Otra Oreja. Yo te he dicho nos casemos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probemos a ver eso que tal es. Te propongo ser viñaco, si tus tatas dan lugar, pa' la alzada del tabaco, vámonos a trabajar. Te he comprado gita nueva, en la feria su maldad. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. Cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. Trabajar. Y si tu tata se enteran, ya tendrán consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Te propongo como seña para saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdís. La la la la la la la. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdiz. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y recibimos muchos mensajes de Andrea que dice dulce tema. Nos saluda Alejandra Rabinovich. Cristina Comandé, Alicia Barbich también, está Horacio y Marta desde acá de Mar del Plata sintonizando La Otra Oreja. Bueno, supongo que Yamila también estará escuchando, ¿no? Yamila de la Fuente. Bueno, y José Luis también está escuchando, por supuesto Guillermo y Aurora. También, y estamos con Luis Caro, el tema Sirviñaco, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. ¿Qué significa Sirviñaco? Bueno, es algo muy curioso. En la cultura aymara, el Sirviñaco es cuando una pareja se hace un acuerdo para convivir, para probar, para ver cómo le va a ir. ¿Antes de casarse? Antes de casarse, claro. Ajá. Es un problema para los abogados. Totalmente, sí, sí. Pero qué hermosa... Por eso no tiene mucha difusión el tema del Sirviñaco. Claro. Qué grande Jaime Dávalos. Sí, la música de Eduardo Falú, un grosso, ¿no? Sí. Y aquí en este libro disco que estás presentando, ¿en Buenos Aires estarás...? En abril. En abril. Bueno, y dice, y sin embargo, amor... A través de las lágrimas, yo sabía que al fin iba a quedarme desnudo en la ribera de la risa. Roque Dalton, ¿no? Qué grosso, ¿eh? Sí, la cita poética de Roque Dalton, de la canción. Bien. Luis, en este disco que tiene 15 temas, casi todos argentinos, ¿no? El Chango Rodríguez, Carlos Di Fulvio, Jaime Dávalos y Eduardo Falú, que escuchamos recién, Miguel Brasco y Alberto Merlo, María Elena Walsh, Gastón Ciarli, Félix Luna, Ariel Ramírez, una tuya también, Polo Jiménez, Tejada Gómez y César Isela, Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos, ¿no? ¿Por qué elegiste estos temas? Bueno, mira, un poco está en la sinopsis del trabajo que está adelante, ¿no es cierto? De una manera yo cuento que en la década del 60, aún con las proscripciones políticas del peronismo, las dictaduras militares que hubo, fue una década lumínica para nuestra cultura. Uh-huh. En general para todas las expresiones de nuestra cultura. Y además, en el desarrollo de esas variables, yo creo que se fue gestando la vanguardia política de los 70, básicamente. Y yo creo que además esos años son para mí un poco los años de la infancia y además los años donde yo creía todavía que había un país de la bondad, ¿no? Yo creo que todo eso se quebró inexorablemente con la dictadura militar. Básicamente, no solo con el horror que todos conocemos y que vos además conocés también además en persona, uh-huh, sino porque además los milicos instalan en nuestra sociedad la cuestión del vale todo, ¿viste? Y con ciertas cuestiones muy, muy, muy perversas en el ejercicio mismo de la represión, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo eso fue rompiendo la mirada entre nosotros, ¿no? Esa cosa tan lacaniana de la otredad, ¿viste? Uh-huh. Bueno, en la otredad vos hablás, sí, de el país que se atrevía a pensar en el otro, ¿no? Exactamente. Y en la otra oreja, o, uh-huh, sea, no es casual que, uh-huh, en la otredad, uh-huh, entre la otra oreja, uh-huh, y estamos recorriendo tu disco, y vamos a la vuelta de obligado de Miguel Brascó. Miguel Brascó, tipo obligado, que hacía humor, que hacía, que era chef, que dibujante, sí, sommelier, ¿no? Escribía cosas de nuestra historia también. Uh-huh. Además, esta versión que vamos a presentar ahora, que creo que es la primera vez que va a sonar en Mar del Plata, bueno. Es una versión pianística de un estilo de forma musical que es el sureño, que es básicamente propiedad de la guitarra, digo. Esto tiene tiene sus riesgos y bueno, nada, yo lo asumo con mucho placer porque además este disco lo hemos trabajado con tres pibes maravillosos que son un poco las estrellas de Bellas Artes de La Plata, de la parte de música popular, y creo que le hemos metido mucho, mucho laburo buscando un sonido nuevo, buscando una forma de recrear estas grandes obras que de alguna manera fueron formando nuestro pensamiento, fueron la hemos recreado de una manera distinta. Y en forma particular este tema, que ya te digo, una de las grabaciones célebres de este tema es la de Alfredo Zitarrosa, que está construida sobre la guitarrística, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice esta versión. La vuelta de obligado de Miguel Brascó y Alberto Merlo. Por Luis Caro en este disco, País Semejante, en la otra oreja. Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, que digo, con su bandera. Con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Él lo tiró a los gringos, un y gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. Thank you. ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Del quebracho, de aquí no pasan, que digo, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Él lo tiró a los gringos, un gran siete, navegar tantos mares. Venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. Estás escuchando En la Otra Oreja. Sácame la cortina, Lucas, porque... No llores por mi Argentina, tenemos la cajita musical. Y también tenemos el Hasta Siempre. ¿Te acordás la vez pasada que viniste, Luis, a este programa, hace como 2 años y medio, que cantaste una versión de Hasta Siempre? Totalmente, sí. Pero ahora largaste la guitarra y te dedicaste al disco, a poner la voz nada más y que sí, laburen los chicos. No, funciona. También me metí en los arreglos, en toda la recopilación, la búsqueda, el laburo, no. Dejé un cacho la viola, pero por poco tiempo. Es otra forma de expresión. Creo que, viste, uno permanentemente tiene que estar buscando cosas, formas expresivas. Uh-huh. Qué sé yo, me parece que a medida que pasa más el tiempo, yo no tengo ninguna certeza, por lo menos desde el punto de vista artístico. ¿Pero la certeza la pone la Juana? Puede ser, la Juana tiene una versión ahí que parece una pianística tipo Erik Satie, Debussy, algo así. Uh-huh. Marielena Walsh hizo muy este bonito tema, ¿no? Sí. Un tema en ritmo folclórico. Es un chamamé, sí, es un chamamé donde María Elena cuenta un poco las cuestiones estas que pasaban y que pasan con todas las pibas del interior que vienen a laburar a la capital en el plano de del servicio doméstico. Uh-huh. Escuchamos entonces a la Juana, a Luis Caro, de este disco País Semejante. Bajar en jaula de oro, le madura el sentimiento de ponerse a curiosear la tierra, también el mar. Sé que ustedes pensarán que pretenciosa la Juana, cuando tiene techo y pan, la ventana. Soy como soy, miro un poquito y después me voy. Música. donde no se ve nada, présteme el televisor, que se ve más y mejor. Por esa ventana ajena es propio lo que uno mira, está abierto al mundo entero, aunque sea de mentira. Y mi único balcón es ver la televisión. Sé que usted pensará que pretenciosa la Juana, cuando tiene techo y pan, también quiere la ventana. Soy como soy, miro un poquito y después me voy. Estás escuchando Según la Otra Oreja. ¿Será posible que estos temas tengan tanta actualidad? Sí, sí. Y fue hecho hace... 50 años. Hace 50 años. Totalmente. Y antes cuando pasaba uno una música de 50 años atrás, sonaba viejo, ¿no? Uh-huh. Y ahora suena tan actual. Y acá en este disco tuyo hiciste la milonga de pelo largo. Uh-huh. Y se lo dedicas a la memoria de Ricardo Garralia, una de las víctimas de la última dictadura militar. Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, con Ricardo militábamos juntos acá en aquellos años en la JP. Luego él pasó a ser integrante de la organización Montoneros. Y bueno, lo asesinaron porque fue un asesinato en Bahía. El nombre de él, mi hijo mayor lleva el nombre de él, Ricardo. Uh-huh. Así que es un pequeño, es lo que creo que para lo cual que si quedé sobreviví a aquellos años es para haber podido cantar y contar esta historia que para mí no tiene fin. El uh-huh. fin es mi propia vida. Bueno, y hablando de desaparecidos, también uh-huh. hiciste escenario con Luis Conti, con Gregorio Nachman. Sí, tu viejo para mí fue mi maestro. Es una persona imborrable en mi vida, no solo en artística, sino como persona. Y además, como un productor, él me inculcó mucho la cuestión de la producción independiente, que es genial porque nos da mucha libertad. Uh-huh. Nos da mucha libertad. Y la autogestión tiene eso, ¿no? El riesgo uh-huh. de jugarse uno, pero sí. La libertad también. Absoluta. Uh-huh. Bueno, milonga del pelo largo, dice milonga de pelo largo de ojos oscuros, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas de 20 años. Así empieza la milonga del pelo largo. Gastón Ciarlo, su autor, en la voz de Luis Caro. Pelo largo de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Thank you. mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera que me comprende, que me protege, que me abriga, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y esta versión en chelo de Colombia, que me lo mandó Abilio, un compañero, y que yo la semana pasada me equivoqué con el nombre. Mateo, sos vos Mateo, ¿no? En chelo, un chico de 12 años que nos hizo un concierto en un café después de un examen de chelo o de una clase. Y yo lo desafié. Bueno, él me ganó haciendo esta versión del en chelo de Hasta Siempre, pero yo le gané 2 partidos de ajedrez. Un abrazo a la familia, ¿eh? A Mateo, a Abilio. Y llega el momento de despedirte, de despedirnos también. Gracias, Luis Caro, por el disco, por nos gusta mucho y lo vamos a seguir pasando en La Otra Oreja. Decíamos que cambiaste la manera de cantar. Y bueno, puede ser, sí. Yo antes te escuchaba más de trinchera, más gritando. Hubo que gritar en algunos años. Uh-huh. Y ahora te escucho más dulce, más pensante, ¿no? Más íntimo. Uh-huh. Sí, sí. Y además con unos músicos, unos chicos bárbaros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entre ellos hay un pibe, no sé si conoces, un tal Juan. Sí, sí. Desde La Panza. ¿Sí? Sí, sí. Bien, que un día lo vamos a traer acá, ¿no? Bárbaro. A Juan Carotenuto, ¿no? Gracias, Luis. No, gracias a vos, loco, y a toda la memoria que metés aquí. Nos vamos con una versión que mucha gente me lo envió.